Tu derecho es disfrutar. Tu derecho es decidir. Tu elección es prevenir. Decidir en libertad y con responsabilidad. Hablemos de embarazos, maternidades y paternidades en la adolescencia. Hay varios métodos anticonceptivos, no solo el preservativo masculino y las pastillas. Para vivir una sexualidad plena y responsable tenemos que conocerlos. El preservativo masculino de látex, los preservativos masculinos y femeninos de poliuterano, anticonceptivos orales o pastillas, anticonceptivos inyectables, dispositivo intrauterino conocido como DIU, sistema de liberación intrauterino, implante subdérmico anticonceptivo, vasectomía y ligadura de trompas. Asesorada por un especialista, cada persona puede decidir el método adecuado según sus hábitos, su cuerpo y sus proyectos. Conocer nuestros derechos es el primer paso para vivir una sexualidad plena y responsable. Ley 25.673. Derecho al acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios para la salud sexual y procreación responsable. La vida tiene etapas. No te adelantes. Disfruta tu adolescencia. Con amor, usa la cabeza, usa el corazón. Cuídate, cuídale.